El día de ayer entrevistamos a una niña muy especial para nosotros. Ella es BCB y tiene una relación muy buena con Rodrigo. Pero no estamos seguros, se cagó de la risa ayer y no nos quiso responder ninguna de nuestras preguntas. Ahora que no está él, le vamos a hacer preguntas. BCB, ¿eres feliz con el error? ¿Ah? No escucho. Pero, oye, si no es tele, es radio. No quiere confesarlo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Estás segura? Segurísima. ¿Tú crees que algún día, no sé, puede hacer algo más formal, no sé, como casarse? No. Entonces no eres feliz con él. Feliz con él. ¿Tenía otra persona en tu mente ahora? Sí, a ti. Olvídame, olvídame. Entonces no lo querí. Entonces no quiero. Entonces, ¿por qué me tenía a mí? Es que contigo es otra cosa, es algo especial. Ah, cáchale. Ya. No más preguntas. Ahora tenemos que cortar porque adivinen quién llegó. Llegó el profe de matemáticas. Búscale con el profe. Ricardo está acá. Ah, le vamos a hacer una pregunta al profesor de matemáticas. A ver si nos responde. ¿Alguien ha visto a Ricardo? ¿Ricardo? ¿Calzón? Sí, calzón, creo. Cuidado. ¿Qué es que te preguntó algo que andáis siguiendo? Ya. Ya, casi en tu tiempo libre. ¿Qué hago? Tiempo. Profesor, ¿qué hace usted en su tiempo libre? No, no me mira así. Voy a ver al Wanda. Ah, ven. Dale equipo ese. ¿Quiere rápido el tiempo? Al Rodrigo. 3, 2, 1. Buenos días, Alex. Andamos haciendo una encuesta. Dale, dale. ¿Qué busca usted en una mujer? Mira la pregunta, weón. Hermano, ¿no cree que usted es obvio? Claro, que sea una mujer buena. Buena, buena, tú caché, no, buena, buena. Diga inteligente, como dices por ahí, ¿no? Cualquier persona que fuese inteligente, rica y quisiera casarse con usted, sería un idiota. Y seguía hablando, weón, hasta sacar la chucha. Sí. No, sí, sí, ella no busca, no busca nada. Ya, ya. Nunca lo aprendí, quiero cambiar de método. Profesor. ¿Otra vez? Sí, ¿qué busca usted? Yo como para la entrevista, compadre, ¿no? Ah, sí que yo también. Ya. ¿Qué busca usted en una mujer? ¿En una mujer? Compañía. Ya. Alegría. ¿Qué más? Placer. Ya, ¿qué más? Nada más. Y que sea de cuándo. Obviamente, si no, no puede ser. Ya, gracias. Buenos días. ¿Usted es la abuelita de...? Tengo que preguntarle. Yeah. ¿Usted quiere a su nieto? No, no lo quiero. No lo quiero ver ni en pintura. Ya. ¿Se tomaría? Sí. Sí, el lunes. ¿Listo? ¿Qué le preguntamos? No sé qué preguntarle ahí. Acá tenemos a Sebastián, que seguramente nos va a dar una respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué le preguntamos? ¿Te gusta tu pelo? Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Diego, James. Sí, me encanta, lo adoro. Cuando estás haciendo cosas solito, ¿te toca el pelo? La mayoría de las veces, mis fantasías tienen que ver todo con el pelo. Una última cosa. Métete el pelo. López Diego. Yo no tengo plata. Oye, ¿tienes 50 pesos? Sabela. Aquí la pilla. Ah, ya no quiero. Sangüesa. Pao. 50 pesos. ¿Tienes 50 pesos? Sí, 50 pesos. Ah, cagado, ¿cómo no va a tener 50 pesos? Ya, suelta la moneda. ¿Para darte? No, no te voy a dar ni una wea. Ya, pasa los 50 pesos. Pasa. Ah, ¿qué querés? Que soy mala onda, oye. Después de la calle andé comprando con 50 pesos y mañana te lo devuelvo. 50 pesos? Después de hacer un estudio psicológico. ¿Tiene 50 pesos? No, si no, no, no. ¿Tiene 50 pesos? No. Ya, ¿tiene cigarro? ¿Cómo no va a tener cigarro? Ya, ya, ya, ya, pasa el cigarro, pasa, pasa la moneda, ya, ¿qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene? A ver, a ver, a ver. Ay, entendemos tu problema. Rica la corbata. Estamos de tu lado. Me encanta bonita la corbata. No te desesperes. Ya, pasa, siempre tenemos pásate contigo. El reloj, pásate el reloj, pásate el reloj, ya. ¿Tienes 50 pesos? ¿Tenías al... Bueno, yo hago estas grabaciones de radio porque estoy rehabilitándome. Lo que pasa es que el año pasado yo tenía problemas con mi mamá, mi papá era alcohólico, le pegaba con la botella a mi mamá y se culiaba a mi hermana. Yo tanto problema, yo a mí ya me aburrió la wea, me fui de la casa yo. Y empezó toda la huevita del... de la drogadicción, pues. Así la gente piensa que uno se mete a la drogadicción de puro weón, no va que, pero uno tiene problemas, pues. Uno no haya como solucionarlo. Entonces la única manera de solucionar los problemas es con la droga. La droga así empecé yo con toda la weá y mis amigos terminaron igual que yo. Algunos de mis amigos dejaron de ser mis amigos por ser drogadictos. Yo no sabía dónde estaba, yo me volaba. Había veces que amanecía, no sé, po, preso o botado al lado del paloposte. La gente no me quería ver, decía que yo era un niño problema y yo le trataba de explicar que alguien me ayudara, no encontraba ayuda. Dejé de creer en el santo chaleco, perdí todas mis cosas y a los que quieran drogarse les doy un consejo, no lo hagan porque la droga es mala y ¿cómo se llama? Así traten de salir adelante con su problema. De verdad, si quieren solucionar su problema, consulten con sus amigos, pero nunca opten por la droga, sino suicídense. Así, siempre la no se manden las mismas mierdas que me mandé yo. Ya, y corta yo oyen ya. De nuestra alegre juventud y por sus voces canta la revolución. JJCC con la hoz y el martillo. Para un rojo atardecer y en el puño del obrero se levanta el porvenir. JJCC con la hoz y el martillo. Oye, compañeros, venceremos. Venceremos. En este comercial se lo dimos especialmente a Lichón porque anda con la menstruación. Y si no le satisfacemos, se pone a llorar y se pone huevo. Ya, gracias. Oye, Eli, ¿Ah? Que yo, desde que te conozco te han dado escondiendo una wea. Yo soy gay. ¿Gay? ¿De esas personas que le gustan los hombres? Sí. Ah, chucha, es que me extraña porque yo nunca me he contado. En todo caso, yo también tengo hartos amigos así, pues, gay. Sí, pero... No creo que me vaya a discriminar, pues si lo conocemos de no, tanto no, tiempo. No, sí, no hay problema, no hay problema, no. Ya. Oye. ¿Qué? Podríamos bañarnos juntos. ¿Estás jugando? Oye, chup. Oye, pero déjalo con esta agüita en la espalda. ¿Sí? No, oye, ya, suéltame. Se ahorramos. Ya andáis con uno de esos pretextos estúpidos. No, es por eso. Pero, abrázame, weón. Abrázame. Ya. Abrázame. Ya. Oye, Lip, ¿qué? Te compré uno del Lip. ¿El Lip? Pero si yo tengo el Lip. Pero pruébatelo, para ver si te quedan buenos. No, sí, ya, está bonito el Lip, pero después me los pongo. ¿Me estás discriminando, weón? No. ¿Me estás discriminando? No, si para nada. Mira, no conocemos tanto tiempo y no quiero ir por este Lip. ¿Qué te pasa, weón? ¿Te da pudor? No, si es por eso, no es por eso, estoy ocupado ahora. Chucha, weón. Ya, gracias. Oye, Diego, ¿sabes qué? Acabo de llegar de la pega y hay un weón que hizo una mariconada. Ese weón hizo una mariconada. Oh, weón, ¿qué te pasa? Anda diciendo que es maricón y anda diciendo que los maricones son malos, que no, deben ser eliminados. No, si no es por eso, hoy sí, una forma de decir, ¿cuánta gente muere siendo discriminado, ¿no? No, o sea, ¿cachai? Es una forma de decir, digo, o sea, no es por ti. No, andás diciendo que la hueá que hago yo y que mi estado sexual, mi identidad es algo malo. Oye, no. Ya. Oye, Lee. ¿Ah? No puedo estar contigo. No, weón. No, déjame dormir. La verdad es que no puedo dormir, pero si me acuesto contigo, no, me duermo al tiro. Déjame dormir tranquilo, tú tienes. Ah, mira, sí. Mira, acá tengo un peluche. No, ya, par. No. Esa es la canción. ¿Esa es la canción de la princesa? Sí, me vuelve borracha esa canción. ¿Cachan que? ¿Quién es tu amigo? Un amigo que vino allá. Pregunta si eres gay. No, no soy gay. Yo soy heterosexual. ¿Cómo no vaya a ser gay? Cacha, mira, la gente más famosa del mundo es gay. Pablo Neruda, gay. Allende, gay. El Che Guevara, gay. Famoso, gay. Bob Marley, gay. La Valentina, gay. El Alex, gay. El Lee, gay. Yo, gay. Re gay. ¿Viste? Pero si yo no soy gay. Es la onda que... ¿a usted le gusta su trabajo? Sí. Ya, gracias. Pero tío, hola. ¿Cómo está, compadre? Bien. ¿Tiene cebollas cocidas? Ya, no tengo, pero le puedo poner a cocer cebolla ya. Ya. ¿Pero cómo no tiene cebollas cocidas? Le ponemos a cocer cebolla, ya. ¿Tiene cebollas cocidas? Ya, más rato voy a venir a buscar cebollas cocidas. Listo, amigo, que le vaya bien, es gusto saludarlo. ¿Te gusta leer? No. ¿No? No. ¿Quieres pelear conmigo? Tampoco. Ya, pesa. Así que...